Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando, noticias del arroz. El doctor Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fede Arroz, habló sobre el lanzamiento de la primera variedad de arroz biofortificado con zinc en Colombia, la cual se conocerá como Fede Arroz BioZN035. Con el apoyo de Luis Jesús Plata, del Departamento de Comunicaciones de la Federación, estas son sus declaraciones. Doctor Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fede Arroz, ¿cuál es la importancia de esta variedad biofortificada con zinc que se ha lanzado en este momento como la primera en Colombia? Buenos días. Buenos días. La importancia de esto es muy grande porque es una primera variedad biofortificada que sale al mercado, sobre todo con un elemento tan importante para la nutrición de los niños y de la población en general, como es el zinc. Esto es un tema que se ha tratado de conseguir durante muchas oportunidades y al fin la tenemos, y yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande de diferentes entidades que hemos participado en esta investigación, como ha sido precisamente Harvest Plus, el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica, el CIRAD, la Alianza Biodiversity Internacional y el CIAD, en alianza con la Universidad de Córdoba, la Fundación Canal del Dique Compass, el SENA, la Armada Nacional y la Federación Nacional de Arroceros. Eso ha sido un esfuerzo muy grande que se ha hecho con unos resultados muy positivos. Doctor Hernández, sin duda alguna, esto es una noticia muy impactante, casi que revolucionaria en el campo tecnológico, porque es que ya no es que si yo compro la marca A o B, el día que esta variedad se multiplique y se masifique, que sea sembrada de acuerdo con los resultados que vayan teniendo en cada zona de adaptación, me imagino yo, pues va a ser algo súper interesante, porque es que no solo va a contribuir a lo que usted señalaba en el sentido de la nutrición de la población infantil, sino de todo, de cualquier usuario, de cualquier consumidor. Esto es una noticia muy interesante y se suma a otras que ha venido entregando Fede Arroz. ¿Cómo ve usted esto frente al país y frente a los mismos agricultores? Bueno, pues como usted lo ha dicho, es un resultado casi que revolucionario, ¿no? Que trae como resultados, pues, como le decía, la nutrición de los niños. Es claro que gran parte de la población mundial, y no solamente mundial, sino nuestro país, tiene deficiencias de micronutrientes, especialmente del zinc, que es que tiene que ver con el sistema inmunológico, especialmente en los niños. Yo considero que este resultado va a traer como consecuencia una mejor nutrición, no solamente para los niños, sino para toda la población, inclusive los adultos. Y esto, pues, va a defender los niños y a protegerlos contra enfermedades y contra contagios de algunos problemas de salud, que lo evitaría indudablemente el consumo de esta variedad que contiene el zinc. Doctor Hernández, sin entrar en muchos detalles para tantas personas que escuchan del común, ¿qué tan complejo es ese mecanismo de fitomejoramiento o de mejoramiento de una variedad para que logre ya tener el zinc? En esto, pues, Fede Arroz ha sido líder en muchas clases de mejoramiento genético, pero esto le llamará mucho la atención. Sí, es que ha sido el esfuerzo de los fitomejoradores de todas estas instituciones. Por eso ha sido un esfuerzo muy grande con la participación de las instituciones que ya le mencioné Y en esto, pues la federación ha ejercido un liderazgo muy importante con nuestro equipo de mejoradores que han trabajado durante varios años para conseguir este resultado tan importante y tan interesante para todo el país y para el mundo. Y finalmente eso también significa un nuevo éxito y un nuevo logro de Fedearroz como parte de este gran equipo de investigación, pero de Fedearroz como representante o más bien como autorizado legal en materia de administración de los dineros de la cuota de Fomento Arrocero. Indudablemente, porque esto se ha hecho con fondos del Fondo Nacional del Arroz de la cuota de fomento arrocero. Y indudablemente esto es el resultado de la inversión que hace la Federación de estos fondos del Fondo Nacional del Arroz para precisamente en la parte genética, que es lo más importante que hay en este momento en la investigación. Aunque hay disciplinas diferentes que se están investigando, como la entomología, como es la agronomía, el manejo del cultivo, etcétera. Pero se le dedica gran parte de estos fondos a la investigación genética que no se hace de un año para otro, ¿no? Estos son resultados de 6, 7, 8 años, que es lo que se lleva a obtener una variedad nueva de arroz. Esta variedad llevará el nombre de FEDARROZ BIOSIN 035. Con ese nombre va a salir al mercado. Bueno, doctor Hernández, y esto ya no es una extensión de los beneficios de la buena inversión de la cuota de fomento arrocero hacia todos los que cultivan arroz, sino también hasta los consumidores. Indudablemente que el principal beneficiado con todo esto va a ser el consumidor y especialmente la población infantil. Bueno, doctor Hernández, muchas gracias por esta buena noticia para el sector arrocero y el pueblo colombiano en general. A usted muchas gracias. Agradecemos el apoyo de Luis Jesús Plata, del Departamento de Comunicaciones de Fedearroz, para darnos a conocer las declaraciones del gerente general de Fedearroz, doctor Rafael Hernández Lozano, a propósito del lanzamiento de la primera variedad de arroz biofortificado con zinc en Colombia. En Cosechando Noticias del Arroz, seguiremos trayendo buenas noticias para los cultivadores, productores y consumidores del arroz. Hasta la próxima. Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fedearroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.